La Navidad es todo lo que nos hace recordar que la vida es bella y diciembre es amor. Soy Kevin Santos, te envío un cálido abrazo, deseándote que en estas fiestas navideñas tus segundos se llenen de magia, tus minutos de risa, tus horas de amor y en tu corazón renazca la paz y la armonía. Feliz Navidad y un próspero año nuevo te desea toda la familia de Radio Copinula 92.1 FM. El ángel del Señor anunció en la víspera. El corazón del Salvador marcaba 24 de marzo y de agonía. Tú ofrecías el pan, el cuerpo vivo, el triturado cuerpo de tu pueblo. Su derramada sangre victoriosa, la sangre campesina de tu pueblo en masacre que ha de teñir en vinos de alegría la aurora conjurada. Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles. Hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. Monseñor Óscar Romero, obispo de San Salvador, predica en la catedral repleta de hombres y mujeres del campo, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. ...1980... El Salvador está en guerra. El ejército, asesorado y financiado por el gobierno de Estados Unidos, reprime salvajemente a las comunidades que piden tierra y justicia. Los muertos, torturados, refugiadas y desaparecidos se cuentan por miles. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión. Fue la última vez que habló ante su pueblo, su última homilía. Al día siguiente, lunes 24 de marzo, celebraba misa en la capilla del Hospitalito de Enfermos de Cáncer. El francotirador estaba apostado a la entrada de la iglesia. Disparó un solo tiro a la altura del corazón. Monseñor Romero cayó derribado a los pies del altar. En un instante, sembró el suelo de semillas de sangre. ...24 de marzo de 1980... Hoy se cumplen 25 años de su asesinato, un crimen que, como tantos otros, ha quedado impune. ¿Su culpa? Haberse puesto al lado de los pobres más pobres de El Salvador. ¿Su asesino? El mayor del ejército Roberto Dawison, fundador del partido ARENA, que hoy gobierna en El Salvador. Estados Unidos no dijo una palabra. El Vaticano tampoco. Pero la voz del pueblo, que es la verdadera voz de Dios, ya lo hizo santo. San Romero de América. Estamos otra vez en pie de testimonio, San Romero de América. Pastor y mártir nuestro. Romero de la paz casi imposible en esta tierra en guerra. Romero en flor morada de la esperanza incólume de todo el continente. Romero de la paz latinoamericana. pobre pastor glorioso, asesinado a sueldo, a dólar, a divisa, como Jesús por orden del imperio. San Romero de América, pastor y mártir nuestro, nadie hará callar tu última homilía. El día de hoy les vamos a hablar de Oscar Rufo Romero y Galdames. Él nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad Barrios, San Miguel, acá en nuestro país, El Salvador. Y este pues fallece el 24 de marzo de 1980, de 62 años. Sus restos están en la capilla del Hospital de la Divina Providencia, San Salvador, acá en nuestro país. Él, conocido como Monseñor Romero, fue un sacerdote católico salvadoreño, el cuarto arzobispo metropolitano de San Salvador en los años de 1977 a 1980, célebre por su prédica de la defensa de los derechos humanos. Como arzobispo, denunció en sus homilías dominicales numerosas violaciones de los derechos humanos y manifestó en público su solidaridad hacia las víctimas de la violencia política de su país. Su asesinato provocó la protesta internacional en demanda al respeto de los derechos humanos acá en nuestro país. Dentro de la Iglesia Católica se le consideró como un arzobispo que defendía la opción preferencial por los pobres. En una de sus homilías afirmó: la misión de la Iglesia es identificarse con los pobres, así la Iglesia encuentra su salvación. Esto lo dijo el 11 de noviembre de 1977. Es importante esta historia porque revela muchos aspectos de la situación que vivía El Salvador y Centroamérica en el año en que Monseñor Romero fue electo arzobispo de San Salvador, siendo un hombre de derechas, un hombre que defendía al gobierno, y su cambio que sucede más o menos en 1977, su arzobispado que dura apenas 3 años, y todas las enemistades que se pusieron contra él precisamente por eso, porque él cambió, puso su poder de arzobispo, su corazón de buen hombre y toda su compasión de parte del pueblo pobre de El Salvador. Esta es la historia. En enero de 1979 habían asesinado al padre Octavio Ortiz, uno de los sacerdotes que fueron matados en El Salvador siendo Monseñor arzobispo. Fue asesinado días antes de que se celebrara en Puebla, México, la conferencia de los obispos en la que participó Juan Pablo II en su primer viaje a América Latina. En aquel tiempo yo era periodista, escribí sobre la conferencia de Puebla y el dinero que me pagaron por el texto que escribí se lo mandé a Monseñor Romero. Eso explicaría que cuando en mayo de 1979 él pasó por Madrid haciendo escala en un viaje de Roma a San Salvador, de regreso de su visita del Papa, le pidió a un amigo sacerdote, un amigo común, que me localizara para conocerme. A mí fue muy emocionante conocer personalmente a Monseñor Romero. Después de los saludos, él me dijo: yo, siéntese. Él estaba triste. Yo quiero que usted me ayude a entender qué es lo que me ha pasado en el Vaticano. Él había pedido una audiencia con el Papa con tiempo suficiente, pero cuando llegó a Roma no estaba confirmada. Fue de una oficina a otra oficina de la curia y en todas le dijeron que no había llegado ninguna solicitud. Y ante tanta puerta cerrada, él madrugó para ponerse en primera fila cuando el Papa pasara en la audiencia general y para mendigarle una audiencia. Por fin Juan Pablo II le dijo que lo recibiría. Un señor me cuenta que consideró de mucha utilidad llevarle al Papa documentos, periódicos y panfletos de los que circulaban en El Salvador desde que él era arzobispo. Eran panfletos escritos en los que decían que Monseñor estaba endemoniado, que Monseñor era comunista y había que matarlo, y se lo llevó al Papa y le dijo: usted podrá leer aquí, Santo Padre, como toda la campaña de calumnias contra la Iglesia y contra mi persona se organiza desde la Casa Presidencial. El Santo Padre, me dice Monseñor, no mostró ningún interés. Lo que me dijo fue: aquí no hay tiempo para leer tantas cosas, no es necesario venir cargado con tantos papeles. Claro, Monseñor se quedó un poco perplejo, sorprendido y también un poco desalentado, ¿verdad?, de que el Papa no tuviera interés en conocer esos documentos. Después me contó también que él había conseguido una foto a colores del padre Octavio Ortiz, al cual lo mataron en un operativo militar. Los militares le habían aplastado la cara pasándole por encima una tanqueta. Lo habían sacado arrastrado de una casa de ejercicios y de retiros donde estaba con jóvenes. Habían matado a 4 jóvenes y al padre le habían aplastado la cara y él tenía la foto. Entonces Monseñor me dice que él había llevado esa foto para tocar el corazón del Santo Padre, para conmoverlo. Se la enseñó la foto y le explicó que conocía a Octavio de niño, que era un campesino, que conocía a su familia, que él lo había ordenado. Y le dice: Santo Padre, lo han matado con una gran crueldad, lo acusan de ser un guerrillero. El Santo Padre me dijo: y en verdad no era un guerrillero. En ese momento sus ojos se le llenaron de lágrimas. Después, en la audiencia hubo un momento en que discutieron de política, diríamos, las relaciones Iglesia-Estado en El Salvador, la represión del gobierno contra el pueblo organizado en aquellos días ya era extrema. Los escuadrones de la muerte tenían vía libre en todo el país, mataban a sacerdotes, mataban a mujeres, mataban a campesinos. Monseñor le cuenta al Papa eso, le informa y me cuenta a mí con qué angustia Juan Pablo II le insistía en que él, como arzobispo y como autoridad católica del país, tenía que tener una relación armónica con el gobierno salvadoreño, porque el gobierno salvadoreño era un gobierno católico, y él le insistía por su parte al Papa que eso era imposible. Yo le decía: Santo Padre, no puede haber armonía con un gobierno que ataca al pueblo. La misión de la Iglesia es defender al pueblo. Y insistía uno en la armonía y Monseñor Romero insistía en que eso era imposible. Y al final me dice Monseñor, me atreví a decirle: Santo Padre, Jesús nos dijo que él no había venido a traer paz, sino espada. ¿Y qué le dijo el Papa? Bueno, el Santo Padre me dijo: no exagere, señor arzobispo, no exagere. Y ahí acabó la audiencia. Yo creo que al recordar a Monseñor Romero, declarado santo por la Iglesia Católica, no debemos dejar de recordar que en su muerte confluye un gobierno católico, autoridades católicas, también la complicidad por omisión de Juan Pablo II, Papa en el Vaticano. Con su evangelio en la mano, Monseñor Romero quiso hacer justicia y la hizo, pero no gustó al villano, porque su voz fue el aliento que defendió al campesino, iluminando el camino. La libertad de este pueblo. Podrán matar al profeta, pero su voz de justicia no, y le impondrán el silencio. Una producción de radialistas.net. Que hay arriba. arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Al pensar que es de otro lado, de arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto. De mi Padre Celestial, de allá arriba, de allá arriba, de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. ¡Sí, señor! Y ahora, la otra parte. Cosas así, sí, señor. De arriba viene lo bueno. Te lo dije, bueno. No me corra, chico. De arriba viene lo bueno. Aleluya. Yo no quiero equivocarme, no. Yo sé que mi Dios es bueno, sí. De arriba viene lo bueno, lo bueno. De arriba viene lo bueno. Sí, señor. De arriba viene lo bueno. Sé que mi Dios es bueno. De arriba viene lo bueno, Dios. Ajá. Muchacho, ya me veo caminando ahí por el malecón. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. De arriba viene lo bueno. No te equivoques al pensar que es de otro lado. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto. Las cosas buenas siempre vienen de lo alto.